song. Diluvia y no hay un taxi de mí. Creí oír sus pasos. Bien. Pudo ser su gestión. Felinos en el parque, doy vuelta a la esquina, desnuda se acerca, presencia feroz, bien. Caemos fulminados por un rayo que viene del futuro. O bien pudo ser la pasión. Mentiras se deslizan por sus labios, no puedo ya mirarla. Aún desgarra cuando escucho su cuerpo.